Mario López Oliva presenta Caballos y Opinión. Trabajo, deporte, producción, entretenimiento, Caballos y Opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Caballos y Opinión, noticias comentadas. En esta oportunidad vamos a leerles una noticia que salió en el website campanadelargada.com.ar, en Gatos en el Tejado. ¿Qué les parece si devuelven el dinero? Los aficionados fueron a ver el mejor espectáculo del mundo, otros a robar, por Osvaldo Martínez. Había muchísima gente una hora antes de la primera carrera. Lógico, había ganchos importantes para que ello sucediera. Los 100.000 pesos de agregados a ganador en la primera, el incremento de la apuesta 5 y 6 y el pago doble de la tercera, cuarta y quinta carrera respectivamente. Pero nadie suponía que iba a suceder lo que sucedió. Cuando se estaba por cerrar el juego de la tercera ya se notaba que estaba pasando algo extraño, que no había sucedido el día del latino. Las apuestas subían a pasos agigantados, al punto que en esa carrera la tercera se había jugado nada menos que por valor de 4.600.000 pesos, bastante más de lo recaudado por Palermo un día antes con 15 competencias, que hizo 3.458.459. Algo estaba pasando y no era bueno. Con 15 pases, 3.500.000 y en una sola carrera, 4.600.000. Si me hubiese pasado a mí, por supuesto consultando con los abogados, hubiese anulado las dos siguientes, corriéndolas sin juego, o hubiese cortado todas las terminales por su cuenta. No doy fe que sea así, pero era firme el comentario que de las agencias parecía que viajaban boletos como si fuesen chocolatines, jugando fuertes sumas a distintos caballos. Interesante jugar a las carreras sin plata y con total seguridad de cobrar grande. Las posibilidades, dicen, hasta se hacían en computadoras. Y tras sacar los dividendos de cada caballo se apostaba. Incluso en algunas tribunas no había movimiento de plata, se anotaba. En definitiva, se jugó fortunas en Palermo por gente inescrupulosa que le importó nada acompañar una fiesta de nuestro turf. Y es por ello que a estos perdedores, ladrones, facinerosos, les recomiendo que devuelvan el dinero. Estoy seguro que las autoridades van a tomar medidas y algunas cabezas van a rodar. Está claro que esto fue organizado. Una banda preparó todo, como un robo al banco. Y lamentablemente los dejaron entrar a las instalaciones. Y lo peor, que estuvieron a mano armada no 5 minutos. Estuvieron desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. En una hora hicieron una fortuna y hasta les abrimos las puertas para que se retiren con el botín. No estaría mal que las agencias que normalmente juegan 10.000 pesos a ganador en una reunión completa aseguren al hipódromo lo que jugaron este martes en cada una de las carreras en futuras programaciones. En la cuarta se apostaron 4.600.000 pesos y en la quinta, gracias a que se cortaron las máquinas venta pago antes, un poco antes, la cifra ascendió a 6.400.000 pesos. Una multitud se hizo presente para presenciar el mejor espectáculo del mundo. Las carreras de caballos con los mejores ejemplares y los mejores profesionales en uno de los mejores escenarios del mundo. Algunos fueron con antifaz y un revólver en la mano. Chorros que nunca acertaron nada y nunca ganaron por derecha nada. Solo saben de ventajas. Ganaron otra vez haciendo trampas. Pero sí, siguen siendo perdedores. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.